¡Vámonos que nos vamos! Con este aire de callejón de barrio, la verdadera estrella de la radio. Si no lo pillas no te enteras de nada. La radio número uno de diversión funcional. ¡Échale papa! ¡Claro! ¡Échale papa! ¡Échale papa! ¡Dice! Si quieres luchar por un sueño, si a veces te sientes pequeño, ¿quién dijo miedo llegar y al final? ¡Échale papa que esto empieza ya! ¡Échale papa! Alexandra, buenos días. Buenas. Hola, bienvenida un viernes más. Llevas tiempo sin venir, al programa, Alexandra. ¿Con ganitas? ¿Sí? ¿Con ganitas? Sí. Ahora enseguida vamos a ir un poquito calentando. Vale. ¿Con quién has venido al estudio? A ver, ¿quién nos acompaña? Porque es que este programa, en sus tantos que hemos hecho, hay un montón de gente siempre. Sí. ¿Quién está acompañando? Pablo, Pedro, Ángel. ¿Y quién te va a echar un cable durante toda la emisión? Pepe. Anda, qué bien. Eso sí que es una compañía guapa, ¿eh? Sí. Ángel, ¿cómo se llama este programa? Que lo decía en la cabecera Keru, pero ¿cómo se llama el programa? La radio de Berlín. La radio Onda Berlín. Onda Berlín. Y este programa en concreto que emite cada viernes en directo de 12 a 1, ¿cómo se llama? Papas. Échale papas. ¿Sabes qué programa es? No. ¿Qué número de programa? ¿300? ¿400? Poco queda, ¿eh? Poco queda. El programa 276. ¿Tú cuántos has venido? Un montón. ¿Te acuerdas? Sí. Porque estuvieras desde el minuto uno casi. Sí. Aquí, ¿eh? Bueno, vamos a poner un audio. Este es el programa 22 de la décima temporada, el 276. ¿Sabes la página web donde están todos los programas que hemos hecho hasta la fecha? No. Alexandra, sí. ¿Cuál es la página web? Hay un montón. Hay un montón de programas en la página web que es www. ¿Sacamos el comodín del Pablo? ¿Cómo es la página web? http://echalepapas.blog. Clavado, macho. No has fallado ni una letra. Con que pongan eso los oyentes, ahí están los 200 y pico. Vamos a poner un pequeño audio y así enseguida presentamos a las dos personas que nos visitan hoy en este Échale Papas. Esto es una Luger P08, pero esta no es una Luger cualquiera. ¿Dónde está? En ese taller de ahí enfrente, Mustang rojo. ¿Puso ahí la denuncia? Sí. ¿Y por qué no llamó a la policía cuando lo vio? Bueno, he llamado a mi abogada, que es vuestra jefa, para llevar este asunto con discreción. No, nosotros vamos por libre. Ella es nuestra clienta. ¿Y esto qué coño es? ¿Has visto cara de gilipollas, Juan? Te traigo la caja sorpresa. Vale. ¿Y estos señores quiénes son? Pues Melchor, Gaspar y... Y supongo que no tenéis la combinación, ¿no? Estos documentos llevan a una dirección fiscal. Chatarrería Santa Mano. ¿A dónde vas? Bueno, me cago en Dios, mi puta caja. Puede que esa gente supiera lo que llevabas en el maletero. ¿Por qué tendrían que saberlo? Si quieres que te echemos un cable, baja ahora mismo del puto coche y nos cuentas por qué estamos yendo de un lado para otro como subnormales. ¿Todo el dinero? Se lo ibas a dar a un tío que iba a joderte la vida. Yo te la voy a solucionar. ¿A qué os dedicáis vosotros exactamente? Amenazar, pegar palizas y cobrar dinero a la gente. Pues vamos a movernos rápido, señores. ¿Por dónde empezamos? Primero tengo que recuperar la Luger. Joder, ¿pero qué coño tiene esa pistola para que se líe tanto? Si la robada, el problema lo tienes tú con Abby. ¡Ah! ¿A qué carajo le tiene que pagar 1.600 euros al Hambo? He dicho 4.000 por una Luger normal y corriente. La indulgente no lo es. Muertos para que aparezca. ¡Mueve el culo, Ángela! Vaya día de mierda, Moreno. Te voy a dejar anotar el postre que voy a hacer la cocina. Tengo flan cuajada en natilla, melocotón en almíbar, fruta del tiempo. El pasado 17 de enero se estrenó Luger, una película que cuenta la historia de dos matones de Polígono. Hoy nos visitan en el estudio Mario Mayo, uno de los protagonistas, y Jorge Martín, de producción. Muy buenas y bienvenidos a Échale Papas. Buenas, bien hallados. Buenas, ¿qué tal? Un placer estar aquí con vosotros. ¿Qué nos cuenta Luger? Bueno, esta la contesto yo. Sí. Bueno, antes de nada quería decir que me ha encantado escuchar el tráiler, solo las leches, sí, por no decir palabrotas, las leches sin verlas, escucharlas es más potente casi que verlas, ¿eh? Sí, sí, desde luego que el sonido de la película es muy bueno. Es violento. Bueno, se podría solo escuchar sin ver. Sí, sí, solo quería aclarar eso, que me ha hecho mucha gracia. Bueno, pues mira, Luger cuenta la historia de dos tipos que trabajan al margen de la ley, resolviendo problemas que normalmente no se resuelven de esa manera y que en otra película serían probablemente los malos, pero aquí acabas hasta queriéndolos. Y llega un momento de la película que aparece una Luger, que de ahí el nombre de la película, y nada, pues se complica la situación porque no es cualquier Luger, es una Luger que tiene mucha importancia. Entonces, todo el polígono industrial, la gente que está allí trabajando, pues como que se parte la cara por esa Luger y se parten muchas cosas, que luego nos preguntaréis por ello. ¿Qué es una Luger? A ver, una Luger, la respuesta práctica, es una pistola de la Segunda Guerra Mundial, que habréis visto en muchas películas de nazis y de la Segunda Guerra Mundial, pero en este caso es un MacGuffin. No sé si conocéis el término, es una cosa, lo que sea, que sirve para contar una historia. O sea, es algo anecdótico y todo gira alrededor de lo que se llama, Hitchcock lo llamó MacGuffin, que es pues un elemento que desarrolla una trama. En este caso, la pistola Luger P08 es un MacGuffin para hablar de la historia que ha contado Mario, que es una macarrada de historia, pero que encierra mucho, pues habla de la amistad, habla de las segundas oportunidades, habla de la lealtad y eso. De eso va también Luger. ¿Cómo surge la idea y el guión de esta película? Pues mira, esta realmente quien la contestaría estupendamente sería nuestro director. Pero hemos oído la respuesta tantas veces, claro, que nos la sabemos. Nos la sabemos, así que mira, Bruno, como cualquier director, es un tipo que ha visto mucho cine de los 80, de los 90, y es un tipo que le gusta contar historias. Y la Luger surgió realmente, el elemento de la pistola nace porque él tiene un conocido en Villalba que es un experto en historia nazi, ¿no? Entonces él quería contar la historia de dos tipos, que son Rafa y Tony, y dijo, ¿y cómo puedo yo liar todo esto y que tenga un interés con este MacGuffin que decía antes Gorka? Pues ahí aparece la Luger gracias a este tipo que muchas veces Bruno, cuando quedaba con él, le contaba historias y surge muchas de las historias dentro de la película que se cuentan, nacen de estas conversaciones que tenía Bruno con este tipo. Así que digamos que la idea parte un poco de eso, ¿no? Y de ese cine que Bruno ha mamado desde pequeño y que le ha gustado mucho ver, sobre todo con tintes que cuando la gente vea la película lo dirá, porque ya nos lo dicen, ¿no? De Tarantino, Guy Ritchie, pues bueno, digamos que son un poco... Es inevitable no pensar en esos directores que a Bruno le fascinan, claro. Y que además también surge de la necesidad que tenía Bruno de hacer un largometraje, una película, porque él ha hecho muchas webseries, ha hecho mucho corto, muchas cosas, y tenía la necesidad de hacer un largo, y de ahí surge. Además, como bien dice Mario, esas películas que tanto le gustan y que se ven en Luger, las veíamos con él. O sea, Mario conoce a Bruno desde los 14, creo, ¿no? Sí. Y yo desde los 4. Sí. O sea, yo de 10 años más de aguantar a Bruno. Que no es poco. Entonces, hemos visto juntos muchas pelis de videoclub, hemos alquilado muchas películas y nos hemos ido a casa a ver sesiones de cine, y todo eso está en Luger. Y ya de pequeños, Gorka y Bruno empezaron a hacer peliculitas con la cámara de vídeo casera, sí. Y bueno, pues 10 años después pues me sumé yo. Hacíamos nuestras primeras mierdas con 10, 11 años, y luego un corto que además... Luger acaba su gira ahora en Villalba, y en Villalba ganamos un premio con ese corto que protagonizaba ya Mario Mayo, cuando teníamos 14 años, y sí, sí, ahí, o sea, Luger tiene en realidad una larga trayectoria. Desde luego. ¿Qué género de cine es? A ver, este género no es, o sea, es un género obvio que es acción, ¿no?, y thriller, pero los tweets que han puesto sobre la película, las críticas que hemos recibido, han nacido como un nuevo género que se llama thriller poligonero. Y yo creo que vamos, nos gusta a todos bastante, ¿no? Yo añadiría ibérico, ¿no? Porque sí, es aquí en España, la península ibérica, entonces añadiría hasta ibérico, sí, poligonero, sí, ibérico. Porque polígono es algo muy internacional, hay polígonos en todas las ciudades, así que sí, yo diría thriller poligonero ibérico. Con tintes de acción. Con tintes de acción. La película está en formato Buddy. Bobby, ¿eh? ¿Qué es esto? Buddy Movie. Pues mira, bueno, que conteste Mario, porque esto es lo que estamos hablando justo. Es un formato muy de cine de los 80 y los 90, que es un formato Buddy Movie, traducido es como película de colegas, ¿no? Y son estas películas de los 80, de parejas de policías, arma letal, estas pelis que eran dos personajes, ¿no? Colegas, casi siempre policías o delincuentes o tal, y era eso, pelis de coleguillas, ¿no? De dos coleguillas que la lían. Sí, en este caso, Luger, pues son dos tipos, como hemos dicho antes, que son Rafa y Tony, que Rafa es David Sainz, que es el protagonista principal, y entonces, digamos que todo lo que les pasa a esos tipos, pues conlleva al término body movie. Pelis de colegas, pelis que nos encantan. De coleguitas que se meten en problemas. Las de, ¿cómo se llamaba este negro? Las de Hora Punta. De, sí, joder. O estas películas. Sí, sí. O de Arma Letal, de Mel Gibson y... ¿Cómo sale gente en la película? ¿Quiénes salen en la película? ¿Qué actores? Pues mira, conteste Mario, porque... Salen muchos actores. Pues mira, en el reparto principal, David Sainz, que le mencioné hace un momento, luego estoy yo, Mario Mayo, está Ángel Acero, que es el personaje que hace de Juan, Ana Turpin, la abogada con moral flexible, como decimos, para no decir que es una sinvergüenza. Ramiro Alonso con ese bozarrón que nos tiene, que parece que se ha fumado 100 cajetillas de tabaco al día. El mejor malo. Pero es un malo fabuloso. También sale Mauricio Morales, ese gitano malvado que todo el mundo odia. Sale Mónica Miranda, que es la chica de la tienda de empeños. Mónica Gracia. Hasta yo salgo. Sale Gorka, efectivamente. Hay incluso cameos de los productores de Gorka en un momento del taller. Y de Raúl Cerezo. Y Raúl Cerezo, ¿verdad? En un momento en un autobús, sí. Sí, sí. Daniel Ortiz, bueno, salen, hay un reparto muy amplio. Yo creo que íbamos a aburrir al público diciendo el nombre de todos porque al final no se iban a acordar de ninguno, de tantos que podíamos decir. En general es una buddy movie, que son dos colegas, pero es una peli muy coral, porque claro, sí, como ellos se mueven mucho, es lo también por lo que la peli gusta mucho, porque es muy frenética. Entonces ellos van de un lado para otro, en cada lado que van encuentran gente y se cruzan con gente. Entonces es una peli muy coral, así que hay un reparto bastante amplio. Eso es. ¿Es posible en el equipo? ¿Qué equipo, no? Pues sí, ha hecho falta mucho equipo para hacer esta película. Para hacer una película hace falta mucho equipo siempre. Para hacer un corto, una película, porque una película como esto que estáis haciendo aquí, como un programa de radio, como todo lo que implique trabajo en equipo, pues se necesita mucha gente. En una película son muchos departamentos. Piensa que es cámara, iluminación, maquillaje, vestuario, actores. O sea, se necesita mucho equipo. ¿Qué pasa? Pues que nuestra película es una película independiente con poco dinero. Entonces, cuanto menos dinero tienes, pues menos acceso a equipo tienes. O sea, igual nos habría gustado tener mucha más gente, pero hemos tenido la justa y necesaria, por supuesto, sin prescindir de ningún departamento. Han estado todos los que tenían que estar y se notan y han hecho todos un trabajo estupendo y se ve en la película. Pero, pues sí, ¿cuánta gente hemos ido? No lo sé. Bueno, pero luego en rodaje sí que nos juntábamos mucha gente de equipo técnico, entre equipo técnico que hablamos de operadores de cámara, de técnicos de sonido, de maquillaje, peluquería, vestuario. Peluquería yo no necesitaba, por ejemplo, pero... Pero maquillaje sí. Y mucho porque había efectos de especiales de sangre, golpes, estas cosas, que luego si queréis hablamos un poco de ello. Pero toda esa gente al final, pues sumábamos unos cuantos. Es verdad que una megaproducción de estas que vemos habitualmente de Telecinco o plataformas así conocidas, pues hay más gente porque hay más dinero y seguramente la producción está pensada para que pasen más cosas dentro del rodaje y eso necesita más gente trabajando en ello, ¿no? Claro. Pero Luger está pensada para, precisamente, al ser cine independiente, que hubiera un equipo lo justo y necesario para que saliera muy bien y con mucha calidad, a pesar de que la producción pues no es de un coste elevado. Claro, depende el presupuesto de la gente, depende, lo vais a ver en los créditos de una película. Si veis una película de Marvel, veréis que los créditos duran 10 minutos. Dura más que la película. Dura más que la película, porque hay mucha gente en esa película. La de Luger pues dura mucho menos. Pero consiste en la cantidad de gente que hay en cada departamento. Pues, por ejemplo, el departamento de arte, que son los que tienen que colocar el set, mover las cosas, tal. En una película normal, igual el director de arte tiene 20 ayudantes. Claro. Pues igual en Luger había 5. ¿Sabes? Es eso, menos gente, pero muy trabajadora y muy efectiva y muy buena. Y como queríamos que todo el mundo cobrara, pues dijimos, ¿para qué vamos a llamar a gente que no se le va a pagar? Pues, claro. Que no vengan. Efectivamente. ¿Cuántas personas participaron en la película? Pues eso es un poco lo que te decíamos. No te sé decir una cifra, pero puedes ver la peli y en los créditos finales contarlas. Contar los nombres que salen. Que hemos sido 100 personas. Sí, perfectamente. 100, alrededor de 100 personas, yo creo. Además, luego tienes que pensar que cuando se acaba una película viene la distribución y también vienen cines y también viene. Entonces empieza tema prensa también. Empieza a entrar gente que en la película al principio no estaba y de repente entran para hacer todo ese trabajo. Entonces, al final, no te sabría decir. Vamos a hacer una pequeñita pausa y seguimos ahí hablando de lo que hemos visto en Luger y lo que hay detrás de Luger, que son muchas cositas. Sí. ¿Cómo ha sido el Luger? El rodaje de Luger. La grabación, ¿no? Sí. ¿Sí? De esto tiene que hablar Mario, que es el que más rodaje ha chupado, porque yo... Sí, sí. Yo estuve allí casi todos los días grabando, así que te voy a contestar yo. La grabación de Luger ha sido dura, pero muy gratificante, porque la verdad que aunque muchas veces se pensaba en plan, joder, esto es muy complicado hacer en 20 días, porque la película se ha grabado en 20 días, pero la fluidez con la que se hizo y el cálculo que tenía sobre todo Bruno como director y como planificador de todo, fue muy buena. O sea, fue una grabación que fue muy fluida. Es verdad que hubo momentos duros, te decía que al principio que fue dura porque la mitad de la película se grabó de día y la otra mitad se grabó de noche. Entonces, cuando tienes que cambiar tus horarios de sueño para grabar de noche, al final influye el cansancio mentalmente y más cuando encima hay momentos de secuencia de acción. Peleas nocturnas, eso es muy duro. Pero bueno, teníamos todos tantas ganas y tanta ilusión y que este proyecto saliera adelante y se ejecutara, que al final para mí fue muy gratificante y para el equipo también. La verdad que estamos todos muy contentos. Contanos cosas graciosas en el ORG. Chascarrillos queréis, ¿no? Claro, sí. Me gusta la mandanga buena. Sí, sí, esto es lo mejor. También, esto también tiene que contar Mario, que efectivamente es el que más leche se ha llevado, más, pues es que tendrá muchas cosas que contar y cosas que no podrá contar, seguro. Bueno, Gorka vino a grabar como actor y, sí, y también pasaron cosas, seguro, ese día, que yo estaba ahí más mirado, porque yo estaba en otro lado grabando otros insertos de la película, pero bueno, como chascarrillos, pues la verdad que, fíjate, es una peli de acción en la cual tampoco sufrimos golpes duros en general, pero sí hubo un día que había uno de los actores que teníamos una barra de hierro hecha de mentira, no era de hierro, sino que era de goma espuma por dentro con una vara de plástico, ¿no? Entonces, esa vara de plástico se hace para que cuando se golpee no se tambalee la varilla y parezca que es de mentira. Claro, para que no se note que es de mentira. El caso que yo con mi compañero le digo, oye, ¿sabes golpear con esto y tal? Y dice, sí, sí, tal. Digo, seguro, digo, porque esto, si no das bien, aunque sea de plástico, duele, ¿eh? No, no, tranquilo, ¿qué tal? Digo, vale. La primera que me golpea me cruzó el cuerpo entero de la barra y le dije, creo que no sabes. O sea, yo diría que realmente no sabes golpear. Sabes golpear para matar. Para matar, pero no para actuar rodaje y hacer una película. Entonces, te voy a explicar y ya le dije, mira, tienes que golpear en seco. No cruces, no atravieses a la persona porque le haces daño, ¿no? Entonces, la siguiente me volvió a atravesar. Y le dije, no has entendido el concepto de golpear. Igual era algo personal. Ya. Yo creo que algo lo había hecho yo durante el rodaje y me golpeó. Y ya luego la tercera ya me empezó a dar bien. Y ya lo que pasa es que me despegó un músculo de la costilla y estuve un mes que no podía ni reírme ni estornudar. Porque dolía. Hombre, sí. Como anécdota graciosa, para nosotros es para Mario menos. Pero claro, la gente si se lo cuento se ríe, yo no. A mí no me hace gracia. No. Pero es una anécdota. Pero me dolió como te pegaron, ¿eh? Sí, hay mucha mala gente por la vida. Ya. Ya nos encargaremos de ellos, Alexandra, no te preocupes. Ya. Bueno, han cobrado casi todos los que le pegan, reciben su merecido, ¿eh? Sí, eso sí, eso sí. Sin hacer spoilers. ¿Cuánto tiempo tardó en la película? 20 días. A ver, es una película de acción y en 20 días es muy difícil rodar una película así. Como decía antes Mario, aunque suena mucho, aunque tú dices 20 días y parece que es mucho tiempo, pero en 20 días para una película es poquísimo tiempo. Lo que pasa, como bien ha dicho Mario, Bruno llevaba mucho tiempo pensando en esta película, tenía muchas ganas y lo tenía muy planificado. Además, Bruno es muy bueno dirigiendo y organizando. Y lo tenía tan planificado que nos ha dado tiempo a hacerlo en 20 días. Si no haces esta película en 20 días, ni loco, vamos. Mira, broma. ¿En qué polígono se ha grabado? ¿En qué polígono? En el polígono. Tú eso, mm-hmm. Mira, ¿no? Polígono. Que también has estado mucho en ese polígono. También, sí, ya me he convertido en un auténtico poligonero. Entonces, mira, el polígono principal donde se ha grabado la mayoría de la película ha sido en el polígono P29 de Collado Villalba, aquí en Madrid. Pero algunos días, porque el polígono P29... es un polígono que, dentro de los polígonos que hay en Madrid, es demasiado bonito. A sí. Pesar de que se buscaron los sitios más feos dentro del polígono, que era complicado, pero se encontraron. Y algunas partes se grabaron en el polígono de Humanes, entre Humanes y Moraleja de en medio, ahí en el sur de Madrid. Que hay, en donde la Fabric, precisamente en una de las pasadas que hacíamos yo iba en un Mustang y David va en un Mercedes, pasamos por delante del Fabric. No nos dejaron parar para meternos a bailar, pero lo pensamos. Y otro polígono que grabamos fue en el de Getafe, también. En un bar que hay allí que da mucho asquito, pues ahí también grabamos. Y bueno, pero ya te digo, la verdad que la mayoría en el polígono P29, que mañana, por cierto, mañana tenemos un pase especial allí en los Yelmo Cines de Planet Ocio, en Villalba, con todo el público de Villalba, porque, bueno, público de Villalba o no, que quiera ir. El cierre de gira. Pero bueno, con esa cosita de que vamos a hacer un pase donde se ha grabado la mayoría de la película. Claro, porque la idea, como habéis visto la película, veis que la idea era reflejar un polígono inmenso, ¿no? Laberíntico. Eso es. Entonces tenía que verse. Pero es verdad que el polígono de Villalba es extrañamente bonito, así que no servía. Claro. ¿Cómo viviste ese día del estreno? Uy, buena pregunta. El día del estreno. Es que han sido tantos días. Yo no sé decir el día del estreno, porque como hemos tenido una distribución de la película un poco peculiar, no, pues eso, somos una película pequeña, nos lo guisamos y nos lo comemos nosotros mismos, entonces estamos distribuyéndola nosotros mismos, haciendo giras. Hemos hecho una gira por cines del país con coloquio en todas las pases que hemos dado, hemos estado el equipo presentando la película y haciendo coloquio después. Entonces, estreno per se no ha habido. Bueno, fue el de los cines Paz, el 27, el día de enero que habéis dicho antes. Ese fue el estreno, que estuvo guay, pero yo no lo considero ese día el estreno. Para mí el estreno fue, por ejemplo, Sitges. Sí, yo creo que el pase de Sitges. Efectivamente, Sitges, como fue el primer pase de la película dentro de España y que estábamos allí muchos del equipo para vivirlo, yo creo que fue como el día más oficial del estreno de la película en España en un festival tan importante como es el de Sitges. Antes habíamos estado en Austin y luego estuvimos en Estrasburgo, pero el estreno nacional, digamos, y además un festival tan importante como Sitges, que además algunos de nosotros somos asiduos a ese festival todos los años. Nos gusta ir. Pues fue muy emocionante, claro, porque Sitges es un festival, bueno, en general, siempre que vas a ver una película dices, qué ganas tengo yo de estar ahí presentando mi propia película, ¿no? Pero Sitges, yo llevo yendo 15 años y siempre estás viendo el escenario diciendo, algún día subiré yo ahí. Y sucedió. Este año ha sucedido, pude gritar buenas noches Sitges desde el escenario, que era mi único sueño, y entonces lo vivimos con muchísima emoción, yo creo, ¿no? Sí, y es más, creo que fue un pase muy bonito porque el público no es habitual en el auditorio de Sitges, el auditorio son 2.500 butacas, pues está prácticamente lleno. Y no es habitual que la gente, cuando acaba una película, se levante y ovacione fervientemente al equipo que estábamos allí, y nos hicieron un pasillo al salir que fue muy emocionante. Suena a que nos estamos dando pompo, pero fue muy emocionante. Yo llevo 15 años viendo pelis en el auditorio de Sitges y he visto muchas ovaciones, tal, pero pasillos no he visto nunca. Igual es que me voy demasiado rápido. Claro, porque cuando acaba la peli, como en un festival, te vas corriendo para ver otra peli, igual me he ido antes de que ocurriera, pero nos hicieron un pasillo así muy, muy emocionante. Hubo una persona que lleva 17 años allí y me dijo, no me pierdo una película del auditorio, y lo que he visto hoy aquí con vuestra película no lo he vivido en 17 años que llevo viniendo. Así que bueno. Sí, así que resumiendo, vivimos el estreno, sea que sea, cada uno tendrá un estreno un día como su estreno, yo creo que casi todos coincidimos en el de Sitges, con muchísima emoción y alegría, y sobre todo relajación de soltar, ¿no? De decir, uff, ya se ha acabado esto. Ahora empieza otra fase, que es la de distribución, pero ya se ha acabado, ya está la peli ahí. Ya hemos parido. Claro. Con esta película, ¿qué esperáis provocar en el espectador? Esta pregunta la debería responder Bruno, pero yo creo que también la hemos oído tantas veces, sí. Y creo que es una cosa que pensamos todos. Lo que pretendemos y lo que pretende Bruno provocar en el espectador básicamente es divertir, entretener. Sí. O sea, hacemos cine y Bruno principalmente para entretener y que la gente pase un buen mal rato. O sea, un buen rato porque te entretienes, pero un mal rato porque hay momentos, pues, como aquí la compañera, que tiene que apartar la mirada porque no, cosas no son agradables, pero son para entretener. Sí, además, Bruno hizo esta película porque es la película que a él como espectador le gustaría ver. Entonces dice, yo he hecho esta película porque a mí me gustaría ver esta película, pero creo que si a mí me gusta esta película y si encima a la gente le gusta ver esta película, pues mucho mejor. Así que así surgió todo. Como esta película es para el público, eso es, y vosotros sois público aparte de entrevistadores, también queremos saber qué os ha provocado la película. Que además la tenéis muy fresca, la habéis visto hace nada, ¿no? Sí. Tenéis que contarnos qué os ha parecido. Bueno, a mí me parece que de terror no tiene nada. Claro. De suspense, bueno, un poquito. Y de comedia tampoco tiene mucho. Pero para mí es un tráiler, suspense y un poco más. No tiene nada. Yo, madre mía, qué crítica más descarnada. Acción sí, ¿no? Bueno, acción. ¿Pero te ha gustado o no? Sí. ¿Has visto sangre, a lo mejor? No. ¿No? Bueno, sí. Cuando te dio en el brazo y... Spoiler, cuidado. Pero ¿no recuerdas un momento que me dan un puñetazo y escupo sangre así de la boca? No. Sí. Sí, ¿no te acuerdas de eso? Sí, te dices así. Eso es. ¿Y vosotros? Esta película, hay gente en doble. Hay película, ahí hay gente haciendo doble y... Los dobles de acción. Los dobles de acción, sí, hay, sí, algunos. Sí, sí. Bueno, primero contesta, ¿qué te ha parecido a ti? ¿Qué te ha provocado? A mí bien. A mí, toda esta película ya la conozco ya toda. Ya he visto muchas películas de Stallone y toda esta gente ya... Me encanta que nos compares con Stallone. Claro, si nos comparas con Stallone no es malo. Ojo, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Hombre, hace usted una película china de karate y cosa esta, mojo, mola más. Hay más chicha. Bueno, pues la siguiente la hacemos para que nos parezcamos a Bruce Lee. Pero yo quiero saber qué te ha provocado a ti, que sé que es la que más ha sufrido la película. Alexandra, cuéntanos. De que te pegaron y eso. Qué gente. Pero me da pena Rafa. Rafa, sí. Pero por su cara que está triste todo es el que rato. Rafa hace muy bien el papel. O sea, David Sainz, no sé si lo conocéis, pero es un actor que está muy... Bueno, un actor, un creador y actor que está muy asociado a la comedia. Y en esta peli se le saca de su zona de confort y, joder, transmite bastante pena, efectivamente. Enternece mucho, lo hace muy bien, muy bien. Y volvemos a lo de los dobles, que eso te ha presentado. Pablo, falta Pablo. Falta la crítica Pablo. De Pablo. Perdona, Pablo. Pablo, necesitamos tu crítica, Pablo. Estás tan formal que me había olvidado. Sí, sí, me ha gustado mucho las películas de Luger. Y muchas gracias por venir aquí. Ay, gracias, Pablo. No, gracias a ti por entrevistarnos. Y en la siguiente espero que salgas en nuestra película. Por favor. Vale. No te pegarán, lo pero prometo. Todavía ya. No se van, ¿eh? No hay que despedirles todavía, que les queda media hora. Y yo quiero ser actores como vosotros. Bueno, como él más que como yo, que yo como actor no valgo un duro. Y que sí, que sale y está muy gracioso cuando sale. Volvamos a retomar quiero retomar la pregunta que has dicho de los dobles de acción y que Mario conteste, porque volvemos a lo de antes, que hablábamos de la gente de una película. Pues dobles tuvimos. Sí, hubo. Justo en una película con más presupuesto y con un alguien que no sea tan animal como Mario, probablemente Mario habría tenido dobles de acción en muchas escenas. Pero en esta película no, Mario lo ha hecho todo. Aunque también te digo, que he ido a producciones más grandes y tampoco he tenido dobles, ¿eh? O sea, han dicho, no, lo haces tú, que se te da muy bien. Y, digo, y si me mato, te matas, no pasa nada. Ya revivirás en algún momento y seguirás haciéndolo. Pero bueno, efectivamente, como dice Gorka, que el presupuesto era lo justo como para tener doble de acción, porque algunos momentos sí que lo hacen especialistas. Y de hecho, algunos de los actores que salen en la película son especialistas porque reciben algún golpecito que otro. Entonces lo hacen muy bien y se ve que caen bien, que da una voltereta, que no sé qué. Y en algún momento incluso llevando un coche que sale derrapando, eso lo hace un especialista. Pero casi todo, bueno, en mi caso yo no tuve especialistas. Y en el, y de hecho hay un momento cuando al principio de la película, cuando Mario sale sin mirar atrás del bar, de la cafetería, que le frena un coche casi. Eso está hecho a capón, ¿eh? Está hecho a capón. Ahí Mario se podía ver. Pero el que lleva el coche es especialista. Sí. Dije, yo me voy a fiar de que no me atropelle. Ahí el que lleva el coche es el especialista. Y que no se me note en la cara que lo estoy pasando mal. ¿Qué recorrido está teniendo por festivales? Pues buena pregunta. El recorrido de festivales empezó en Austin, en Texas, en el que nos llevamos la mención de honor. ¿Sabéis dónde está Texas? Sí, en Estados Unidos. Al sur. Muy bien, sí, sí. En el sur de Estados Unidos. En el sur de Estados Unidos. Pegaba a México. Pues ahí nos dieron la mención de honor. O sea, arrancamos muy bien, porque además fue el primer festival que fuimos y mención de honor. Seguimos con Estrasburgo, que ganamos el gran premio, el primer premio, y luego ya empezamos en España. En España fuimos con Sitges, que fue el gran estreno. No nos lo llevamos. De hecho, se lo llevó el premio la peli a la que habíamos ganado en Estrasburgo. Pero bueno, oye, mira, si nos repartimos los premios, que hay que repartir. Y luego ya empezamos con el periplo nacional y en España hemos ganado muchísimos premios de todos los tipos. Mario ha ganado muchos como actor, David también como actor, Bruno como dirección, mejor película, mejor guión. Premio del público también. Premios del público nos hemos llevado unos cuantos. Es una peli muy de premio del público porque es muy, muy para ver en festivales o verlas entre colegas como lo habéis visto vosotros. Y hemos tenido un circuito muy bueno de festivales. Sobre todo, aparte de los premios, a mí me gusta más hablar de la gente. Y ha tenido un recibimiento del público brutal. Sí. O sea, Twitter, que la gente lo único que hace es meterse para insultar. Te metías en Twitter a ver sobre la peli y todo el mundo ponía tweets buenos de la película. Además, si te metes en páginas de estas de votación que existen, ¿no? De cine, nuestra nota media es muy buena. Entonces, eso significa que no ha votado mi madre o familiares cercanos, sino que ha votado público objetivo que ha visto la película y le ha gustado y tenemos unas medias muy, muy buenas. Creo que es un 7,1 o algo así, 7,2 en Film Affinity. Sí. Y eso, en general, el recorrido muy bueno, ya no basándonos en premios, sino en gente. O sea, la gente nos felicita más. No, cuando alguien te felicita, notas si te lo está haciendo sincero o por compromiso. Y no, la gente le está encantando. O sea, estamos muy contentos con el circuito festivalero en cuanto a público, sobre todo. ¿Cómo ha funcionado en cines? Pues en cines ha funcionado muy bien porque en vez de hacer un estreno oficial de una semana, que normalmente las películas, el recorrido que tienen en cines es que se estrena un día y suelen estar una semana algunas, otras si se ve mucho la película están más tiempo, como puede ser ahora con Torrente, ¿no? Que lleva semanas en cines y lo que seguirá en cine. Entonces esta película, como sabemos que es cine independiente, porque incluso muchas películas con más presupuesto duran solo una semana en el cine, dijimos, vamos a hacerlo de forma diferente, vamos a hacer pases evento. ¿Qué significa esto? Que cogemos un cine concreto de una ciudad española, hacemos promoción de ello y llenamos la sala. Entonces vamos el equipo allí a presentar la película, luego hacemos un coloquio. Entonces, como hemos ido haciendo eso durante varios meses en diferentes ciudades españolas, pues cada vez que íbamos a una ciudad prácticamente se llenaba el cine. Y entonces el público, hemos tenido una sala más llena y más bonita que no tener salas vacías con dos, tres personas, que a veces eso es hasta feo. Claro, ha sido una forma muy dura de mover la película, no es la habitual. La habitual es lo que dice Mario, ponerla ahí y en 20 salas y la mitad están vacías. Eso es. Nosotros hemos hecho pues como un freak show, ¿no? Como los antiguos freak shows que iban con la carreta por los pueblos presentando su espectáculo. Hemos hecho eso y nos ha funcionado muy bien, y volvemos a la pregunta de antes, un recibimiento muy guay de público, salas llenas, algunos all out, salas, algunas no llenas, pero desde luego, para lo que es el cine ahora, que vas al cine y está casi todas las sesiones vacías, sí. Salas con un ambientazo, o sea, muy muy contentos. De hecho, el pase de mañana de Villalba, la sala es enorme y está prácticamente lleno, o sea que pues contentos con todo esto. Y dentro de poco va a estar una semana, eso sí, porque fuimos a un pase en el Palacio de la Prensa, nos han dicho que quieren la película una semana en el Palacio de la Prensa, que nos tienen que decir próximamente fechas. Sí, no sabemos fechas, pero para la gente que se la haya perdido en este circuito de que hemos hecho esta gira del rock and roll que hemos hecho con la película, va a estar en un principio una semana, puede que más, en el Palacio de la Prensa, en Callao, en la Gran Vía de Madrid, para el que quiera ir a verla. We'll be right back. Gorka, como productor, ¿cuál es tu trabajo en la película? A ver, yo soy productor asociado, entonces yo he entrado con la película finalizada prácticamente, y nuestro trabajo, el mío y el de Pilar, mi pareja, socia y jefa, es básicamente una parte muy, muy olvidada, que Mario ha mencionado antes de estos procesos, que es la parte de después, ¿no?, de distribución de la película. Pues Pilar está y yo estamos gestionando todos estos pases de los que hemos hablado, vender la película, negociar para que se vea en plataformas, pues un proceso muy, muy silenciado, que la gente no conoce, pero que es muy tedioso, y básicamente en eso estamos ahora. Y querer mucho a nuestra gente y a Bruno y a Mario. Nuestro trabajo es quererles. Y nos quieren, ¿eh? Nos quieren mucho. Ya. Además, nos lo demuestran cada día. Mario, ¿cómo es tu personaje en Luger? Mi personaje es un personaje. O sea, sí, exacto. Mejor de, no me había ocurrido mejor definición. La definición de mi personaje. Pues mira, Tony es un tío que la vida solo le queda el amor de su compañero Rafa y estar con él. Entonces, en la película siempre tiene ese temor de que Rafa se quiere ir de ahí y dejar todo ese negocio, ¿no? Que digamos que desde el principio de la película sabemos este dato. ¿Qué sucede? Que Tony, si pierde a Rafa, pierde prácticamente todo y se queda solo. Entonces es un tío que parece un tío duro, pero luego realmente no es tan duro, sino que es un tío que tiene muchos sentimientos y que sabe que tiene que luchar para que Rafa no se vaya de su lado. Ya, y te mejores para tus amigos. Que si son mejores amigos, Rafa. Sí. O que se debe a sus amigos. Sí, claro. Eso. Porque es lo que dice Mario. Es un oso de peluche, un macarra, pero en realidad por dentro es un osito de peluche que tiene pocos amigos o uno, diría yo. También, y no quiere perderlo. Claro. Entonces, sí, son ellos son el mejor amigo del otro durante la película. Y en la realidad, David y yo nos llevamos muy bien también. ¿Cómo ha preparado? Pues mira, me he preparado el personaje de Tony de una forma muy, muy a tope, quiero decir. Tony es un tío muy físico, ¿vale? Entonces, como tiene tanta secuencia de acción, lo que necesitas es estar muy en forma, ¿vale? Y eso cuando me dijo Bruno, ¿vas a ser el personaje de Tony? Dije yo, vale. O sea, si yo ya hago deporte de forma habitual, cuando ya tienes secuencia de acción y repetir, porque hay que repetir, pues dije, voy a meterme más caña para estar físicamente bien. Pero también Bruno no quería que estuviera demasiado físicamente bien, porque el personaje tampoco es un tío de gimnasio. Entonces, creo que estaba hasta más ancho que ahora. Sí. Ahora estoy como más delgadito. No queríamos un Brad Pitt en Troya. Claro. Y bueno, pues físicamente me lo preparé muy bien, luego estudié mucho, lo preparamos con el director, constantemente estuvimos ensayando, viendo cada secuencia y demás. Y bueno, pues es lo que hay que hacer cuando haces un personaje protagónico de una película, prepararte muy bien para que luego todo vaya súper fluido y que no, nada falle. ¿Has usado los golpes? ¿Que cómo simulan los golpes? Mira, antes habló Mario de la barra, la dichosa barra. Claro. Pero sí, que te cuente, Mario, que yo creo que alguno se ha llevado. Sí, algún golpe me lleva aparte, pero bueno, mira, los golpes los simulas como si fueran de verdad, ¿vale? O sea, lo que pasa que también la cámara, donde se pone la cámara, se pone en un punto que parece que te está dando, pero realmente no, ¿vale? Esa es la forma. Y yo soy una persona que me ha gustado mucho siempre el cine de acción, como tú. También soy fan de Stallone. Para mí Stallone es Dios. Yo soy más de Schwarzenegger, ¿eh? Él es más de Schwarzenegger. No abramos ese melón. No, quiero decir, soy fan de Stallone porque cuando yo vi Rocky y Rambo, o sea, eso me emocionó muchísimo y se me quedó grabado. De hecho, yo de pequeño llevaba camisetas de Rambo. Me flipaba. Es verdad que Schwarzenegger también me ha encantado siempre. O sea, no le voy a quitar mérito. De hecho, tiene más comedia que Stallone, sin duda. Arnold es muy gracioso. Pero como he visto tanto cine de acción y he visto muchos truquillos de cómo se hace este cine y he visto muchos documentales, pues me he fijado mucho en cómo esta gente lo hacía para yo llevarlo luego también a cabo, ¿no? Entonces, hay que ver mucho cine de este tipo para también entender cómo funciona luego. Claro, es una mezcla entre que el actor lo haga bien, o ponga la cara bien para recibir, claro. Que Mario recibe muy bien. Sí. Las da y las recibe muy bien las tollinas. Sí. Y también lo que dice Mario, es una mezcla entre como el actor y la colocación de la cámara. Eso es. Cómo tiras el plano para que no se vea un falso. De hecho, sigo haciendo más cine de este tipo y hace poco hice uno que Gorka también es fan de ese cortometraje de Fish of Jesus. Sí. Y voy a hacer un spoiler a Gorka que sé que le gustará, pero también recibo alguna hostia que otra. Me imaginaba. ¿La sangre en las películas? Pues la sangre en las películas es de mentira. Es de mentira. Es algo rojizo igual, pero es de caramelo. O sea, eso es dulce, se puede tragar. También hay diferentes tipos de dulzor, porque hay algunos que además dicen, no, la sangre que sabe peor es más fluida y tal, pero es mejor sangre, y hay algunas que saben muy mal, pero algunas si te las traga dicen, me tomaría un litrito de esto. Sí. Eso sí, el azúcar se iba a disparar. Ha tenido mucha evolución la sangre en el cine. Bueno, no sé si sabréis un dato muy conocido, que la sangre de la escena de Psicosis es sirope de chocolate. Como era en blanco y negro y no hacía falta que fuera roja, no se notaba. Se hizo con chocolate. Y bueno, ha habido mucha evolución. En las pelis de los 70, estas de terror, la sangre era roja, roja, como súper falsa, ¿no? Sí, un sí. Rojo casi brillante. Sí. Se hace también, me consta que se usa glicerina para hacer esta sangre. Pero sí, ha habido mucha evolución, pero la sangre de ahora y la de Luger, que es una sangre que pretende ser real, es dulce, porque si no, imagínate, como les bañes en una cosa que sepa a químico o algo, pues... Y luego tampoco vas a pedir sangre real a los hospitales, les dejas sin sangre, no, claro. Puede ser. No, o, puede ser. O coger un cerdo en una carnicería. Claro, mira. eso está mal. Hay que usar cosas de mentira. Preferiblemente. ¿En qué otros trabajos has aparecido, Mario? Pues he aparecido en Me recordarán cuantos. De películas como... películas como Polis Corruptos, con Bruno Martín, director de Luger. Bueno, sí, ya he dicho una. Esa es otra cosa que hicimos Bruno y yo juntos, que podéis ver en Filmin, si os apetece, en la plataforma Filmin. Pero mira, últimamente me habréis visto en la película de Paco León de A Ida y Vuelta. Salgo ahí un poquito con Carmen Machi. Es que participan varias. Joder, es que podría ponerme a hablar. Y en series, en la de Alex de la Iglesia 1992. Exacto. Y próximamente me veréis en una película muy top para la plataforma Prime Video que se llama Apocalipsis Z, la segunda parte. Que soy el comandante de la película. Y bueno, y hay zombies. Y protagonista de Os Reviento. Ah, bueno, se me olvidaba Os Reviento, por favor. Protagonista absoluto de Os Reviento. Efectivamente, que también tuvo el mismo recorrido que Luger, y Os Reviento es una película que ahora mismo la podéis ver en Prime Video, que está ahí, creo que está de alquiler por un eurito. Sí, ya está en Movistar, ahora Prime Video, y creo que todavía quedan Blu-rays, ¿no? Hay Blu-rays todavía de Os Reviento, y es una película, esa sí que es una película de mucha, mucha acción. Sí, mucha acción y comedia, una peli muy recomendable, sí. También. Si os ha gustado Luger, yo creo que hay muchas posibilidades de que os guste Os Reviento. Os Reviento es una peli hecha con menos medios, pero que quedó muy resultona, y Luger ya se nota ese salto de calidad de película que yo creo que tiene hasta una trama mucho más elaborada. Todo en general Luger es más elaborada que Os Reviento, pero Os Reviento es una peli muy efectista. O sea, la gente que le gusta el cine de acción, cuando ve Os Reviento dice, esto me ha gustado. Me lo he pasado bien. Sí. Así que próximamente eso, y trabajitos que van saliendo nuevos, que próximamente grabaré con David Sainz, con el otro protagonista de Luger. Va a ser el director y grabo con él en su película. Bruno, aparte de dirigir y actuar en Luger, ¿cómo lo haces? A ver, Bruno, que efectivamente es el mamón, tenía una camiseta en rodaje que ponía Luger, escrita, dirigida, producida, editada y protagonizada por Bruno Martín. Porque sí, ha hecho todo eso. Es un hombre orquesta. Es un hombre orquesta. Bruno siempre dice que si él salía en la peli, se ahorraba un papel, se ahorraba un sueldo de un actor, entonces podría contratar un Steadicam. Así que dijo, yo me meto, me ahorro mi sueldo y meto un Steadicam, que como veréis, es una peli que se usa mucho la Steadicam, que es la cámara esta que se mueve de un lado a otro, muy útil en una peli de acción. Y luego, aparte de ahorrarse un sueldo de actor haciéndolo él, y muy bien, porque su papel a mí me flipa, está muy acostumbrado. Bruno ha hecho muchas webseries, Bruno es actor también, entonces Bruno se ha autodirigido muchas veces. Él en muchas de sus webseries y muchos de sus trabajos sale él como actor y como director. Así que estaba acostumbrado y lo ha hecho de puta madre. A mí es que me encanta su papel, la verdad. Está muy fan. ¿Dónde se puede ver El Lugar? Luger, qué gran película, gran pregunta. Gran película, iba a decir, gran película y gran pregunta. Pues ahora mismo Luger, como os decíamos, se puede ver mañana sábado en Villalba, el último pase de nuestra gira, y luego se podrá ver en el Palacio de la Prensa de Callao de Madrid, que todavía no podemos dar fecha, me da mucha rabia, pero será pronto, yo creo que para verano. Y luego irá a Blu-ray, que lo podéis comprar en una tienda de Barcelona, se puede comprar online, que se llama 70 Now. Y luego iremos a plataformas. Todavía no podemos decir tampoco ni fechas, que es una faena, porque no te puedo dar ningún dato real. Pero no podemos decir fechas ni qué plataformas, pero irá. Seguramente en verano el recorrido será Palacio de la Prensa, en Callao, Blu-ray, que saldrá a la venta a principios de verano, y plataformas. Uh-huh. Y si todavía llegáis a tiempo, mañana, y quedan entradas, que creo que quedan 5 o 6 butacas, las de las que no se ve bien, pero bueno. De la primera fila. Mañana en Villalba. ¿Dónde se puede seguir en internet en la película? Pues mira, la película, para seguir un poco cómo va la evolución, tiene una página web en internet que se llama Luger la película, y ahí se puede ver un poco por dónde, en qué cines ha estado. Seguramente cuando ya sepamos qué plataformas va a estar, se actualice la página. Y luego nosotros como tal, como equipo de la película, subimos muchas cosas a las redes sociales para que la gente esté al tanto de lo que va pasando con ella. Claro, tanto en los Instagram de nuestra productora, que es The Go Betweeners, y en el de la Dalia, que es la otra productora de The Go, otra de las 4 productoras, porque luego está Farsis. Somos 4 productoras, creo, si no me equivoco. Mm. Pero que no se me olvide nadie, no me odiéis. Nuestras redes sociales, pues subimos cosas. O sea, podéis buscar ahí en la propia red social de Mario Mayo, de Bruno Martín, el director. Ahora ya sabéis que todo esto, las webs se usan poco, ahora sobre todo son redes sociales. Sí. Bueno, así tenemos Luger la película, pero nuestras redes sociales. La gente al final mira mucho las redes sociales y ahí se va enterando un poco de lo que va pasando con la película. La principal fuente de información de dónde vamos a estar, dónde tal, son nuestras redes sociales. Eso es. Ahora sois parte de este programa sin contar con nosotros. ¿Tenéis alguna relación con la discapacidad? Pues sí, yo estuve una madre con una discapacidad. Yo crecí con una madre con una enfermedad neurodegenerativa. De hecho, mira, qué buena pregunta, que hilado todo. Mañana, antes de la película en Villalba, se pone un cortometraje mío en relación con esto, inspirado en mi madre, y no tiene mucho que ver con Luger. La gente va a decir, ¿qué es esto? Pero bueno, se pone antes de Luger, justo mañana un corto que se llama Naranjas, que he dirigido sobre, me inspirado en la discapacidad de mi madre, que era una ataxia espinocerebelosa, una enfermedad neurodegenerativa, y luego aparte he trabajado como profesor durante un año en un colegio de educación especial, que me gustaría seguir trabajando de eso, pero ya me he vuelto a meter en este rollo del audiovisual y creo que la educación la tengo un poco aparcada, pero bueno, les voy a ver mucho. Como es de unos amigos el colegio, voy siempre que puedo y me lo paso pipa, la verdad. Sí, ya en mi caso igual. Yo tuve una tía que muy pronto le diagnosticaron esclerosis múltiple. Entonces, bueno, pues he tenido la... Sí, mala suerte, porque al final es una pena que estas cosas pasen, ¿no? Cuando llega una enfermedad así. Entonces, bueno, sí, he tenido muy de cerca a alguien con una discapacidad muy grande, que poco a poco veías cómo deterioraba y bueno, pues eso, al final... Es una faena, es todo una se faena. Aprende. Yo siempre hago el discurso de que las enfermedades, sobre todo degenerativas, te aprenden, te enseñan a apreciar muchas cosas, de eso va Naranjas el corto. Sí. Pero bueno, deja de ser una faena, claro. ¿O habéis trabajando con personas con discapacidad? Sí, eso, en el cole, lo que te decía. Un año estuve de profe. Menuda guerra me dieron, ¿no? Y luego la clase que me tocó. Estamos en Os mando un saludo desde aquí. Eso es. Y estamos en un programa de radio súper divertido, que lo estamos pasando con vosotros súper bien y estamos súper contentos, sobre todo. Un programa de radio que llega a su fin. Es la una en punto. Vaya. Mosquis. Agradeceros que estéis aquí hoy compartiendo Luger con este equipo de locución y, obviamente, estáis invitadísimos a futuras producciones, películas, papeles y lo que tengáis dentro y fuera del cine también. Esto, programa de puertas abiertas. Oiga. Volveremos, seguro. Nos vamos, Alessandra, que nos vamos. Vale. No se va tanto, ¿no? ¿Volvemos otro día? Has visto que está bien, Mario. Te has quedado tranquila. Tengo el brazo bien. Lo que más le preocupaba desde que vio el miércoles. No vamos, este programa, cuando vuelve, Alessandra. Como me toque, como me llames tú, Mario. Cuando te toque, te llamo y te vienes. Sí. ¿De acuerdo? Está grabado. Sí. No vamos. Hasta vale. El próximo viernes, que vendrán otras personas. Hasta Échale Papas Gorka. Vale. Mario, muchísimas gracias. Muchísimas aquí gracias. Tenéis unos micrófonos para la próxima. Muchas gracias por invitarnos. Que pagar, currar para vivir o vivir para currar, es algo que debieras pensar. La más lista de la clase dijo algo interesante y es algo que debieras probar. No son los problemas, pero que bien sienta. Hace 10 años comenzamos un proyecto de radio con la misma gana de ilusión y alegría con la que estás escuchando esto. Sale Papas arranca su décima temporada en Atena, aquí en Onda Merlín, como historia, los viernes en directo, desde las 12. Si crees que es posible, que le puedo dar la vuelta a todo, y que si te lo propones, saldrá adelante, te vamos a contar el secreto. Hazlo con diversión funcional. Todos los cientos de programas y entrevistas realizados por este gran equipo